Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por estarnos acompañando ya en este inicio de esta emisión de esta semana. Pues bueno, la emisión número 268 de manera interrumpida. Ya hace pues ya un poco más de 5 años que estamos transmitiendo semana tras semana de manera interrumpida. No hemos fallado y la idea es no fallar. Entonces, pues vamos a seguir hasta donde nos alcance la gasolina. Y pues bueno, gracias por estarnos acompañando en una emisión más de Estación Rock, transmitiendo desde Hermosillo, Sonora, México, al noroeste de este país. Estamos cerca de la frontera con los Estados Unidos, en la parte oeste, ¿sí? Para que tengan una mayor referencia, pues ahí estamos, pues somos frontera con el estado de Arizona, ahí en Estados Unidos, para que más o menos se den una idea de dónde nosotros estamos transmitiendo hacia todo el mundo. Gracias a todas las personas, a todos los rockers, todos los fans del buen rock y buen metal que nos escuchan en diferentes partes de este planeta. Y pues bueno, agradecidos pues también porque en estos momentos pues estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra propia plataforma en Estación Rock, estacionrock.lat. Ahí nos pueden estar escuchando. También estamos en vivos enlazados con radiometalhermosillo.com y también estamos en vivos enlazados con 414radiofm.com allá en Lima, Perú. Estamos en vivo en Lima, Perú, transmitiendo a través de 414 Radio FM, y lo estamos haciendo también aquí en Hermosillo en una radio normal, ¿sí? Una radio de frecuencia modulada, una radio FM. Estamos también transmitiendo en vivo a través de Lobos FM en el 103.5 aquí en Hermosillo, Sonora, y hasta donde llegue la señal de esta importante radio de la Universidad Autónoma de Durango, pues no, que tiene varias repetidoras, varias radios en las diferentes sedes que tiene en nuestro país, aquí en México, aquí en Hermosillo, aquí en Sonora, pues está, se llama Universidad Durango Santander, y tiene pues bueno esta radio, pues esta señal de radio a través de en el frecuencia modulada en el 103.5. Así que pues ahí estamos en Hermosillo, pues transmitiendo de nueva cuenta como lo hacíamos ya hace buen rato, más de 30 años en Radio Sonora, la radio del estado. Pues bueno, ya vamos a cumplir pues prácticamente 38 años desde ahora en este mes de septiembre, donde pues por primera vez empezamos este programa en aquella radio del estado que todavía sigue funcionando. Bien, les agradezco también a todas las demás radios amigas que nos han hecho el favor de abrirnos un espacio, de abrirnos un huequito pues en su importante programación para que Estación Rock también se escuche también en sus plataformas. Un saludo en especial allá a La Reconquista en radiotv.ar, que nos escuchamos los sábados a las 5 de la tarde en Argentina. Hay también retransmisión de este programa en radiometalhermosillo.com a las 9 de la noche el sábado. Los domingos estamos en piratitaradio.live a las 12 del mediodía. Los lunes en Argentina a las 10 de la noche estamos en radiocrimen.com.ar. Los martes estamos en Uruguay a las 9 de la noche en templadaradio.com. Estamos a las 7 de la tarde en Costa Rica en rocklightradio.online. Y hay retransmisión también en Perú en Radio 414.com a las 11 de la noche. Este programa también los martes se escucha allá en Lima, Perú. Los miércoles estamos en El Retorno Rock a las 4 de la tarde, hora de Colombia. También estamos en Venezuela a las 9 de la noche en 7rockradio.com y malditaradio.net. Estamos a las 8 de la noche aquí en México los miércoles. También estamos en therockfm.online y rock66.es a las 9 de la noche, hora de España, los miércoles. Y los viernes estamos en hackrockradio.website a las 8 de la noche, hora de Argentina. En todas estas plataformas ahí pueden estarnos escuchando Estación Rock, y también estamos en el blog latidosdelmetal.blogspot.com. Ahí se suben los programas, así que también pueden estar escuchando el día y la hora que ustedes quieren. Y agradecidos con todos ellos, porque el objetivo que nosotros estamos buscando, y siempre se los hemos comentado y lo vamos a seguir haciendo, es abrir, tener un foro más amplio para que las bandas se den, tengan un mayor auditorio. Eso es lo que le estamos ofreciendo, que tengan más posibilidades de que más auditorio los escuche. Entonces eso es lo que estamos buscando nosotros al tratar de buscar pues otras plataformas, otras radios donde Estación Rock también se pueda reproducir, nos puedan dar el espacio, pues también para que Estación Rock se escuche. ¿Para qué? Para que estas bandas, ¿sí?, tengan un mayor foro, una mayor penetración, una mayor alcance, pues, y se puedan escuchar en más lugares. Así que, pues, sin más preámbulo, vámonos, arrancamos ya este programa. Como siempre, tenemos 3 horas de muy buen rock y metal. Siempre abrimos con todo lo que tenemos, todo lo nuevo que nos llega día a día de los diferentes promotores y las mismas bandas al correo de Estación Rock Sonora @gmail.com. Así que vámonos y vamos a abrir con esta banda que se llama Green. Green, esta es una banda que es un proyecto personal de Matías Green, que fusiona el metal industrial, el rock y también un poco de música electrónica. Pues es un proceso experimental, pues, y el pasado 4 de julio acaba de lanzar el tema Pulse of Eight, que vendrá incluido en su nuevo álbum que se llama Le Creme del MME, que va a salir a finales de este año. Así con él arrancamos aquí Estación Rock, la emisión número 268. Así que vámonos recio, gracias por estarnos acompañando, quédate conmigo, 3 horas de buen rock y metal. Estación Rock. Society. I wanna be a Bueno, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Jade Elephant, o un elefante de jade, podría ser así la traducción al español. Este es un trío canadiense. Ellos son de Calgary, en Canadá. Me los hizo llegar Brian Heason, este promotor que pues nos manda algunas bandas interesantes. Ahí, en este caso, pues bueno, este es un trío que ustedes lo están escuchando. Se asemeja, tiene un sonido así muy parecido, o sea, lo que era Lynyrd Skynyrd o los Allman Brothers, ¿sí? o podría ser también una especie así como de ZZ Top por allá, ¿no? O sea, un folk rock, pues, ¿no? que ellos están manejando en esta propuesta que están haciendo como Jade Elephant. El pasado 14 de junio pues sacaron este tema que acabamos de terminar de escuchar, que se llama Take Me Back, y es el que están ahorita promocionando, pues, ¿no? Este trío de Calgary, Canadá, que nos mandó Brian Heason, este promotor, y anteriormente Green. Aquí escuchamos este proyecto personal de Matías Green, precisamente, donde pues está fusionando un proyecto experimental donde pues maneja algo de metal industrial, lo combina con rock, con algo de sonidos electrónicos. Bueno, está experimentando, pues, ¿no?, con el sonido. Esto nos mandó Zach de Metal Devastation Promotion allá en Estados Unidos. Y bueno, saludos a toda la gente que ahorita pues ya se está conectando. Ahí estamos en vivo también en nuestra fanpage. Ahí está, me están acompañando para que no estar tan solo. Ahí está, saludos para Isela de los Reyes, ándale. Saludos para ella también, al buen Dani Jiménez. Ahí está, trae cosas interesantes. A Bogar y Enriqueta Carrillo, pues ahí está, manda saludos allá a la familia Cueva, allá en Guadalajara. Pues ahí también nos escuchan por allá en Guadalajara, hasta, bueno, en diferentes partes. Ahorita vamos a ver ahí a Trim también, a esta banda también, ahí se está reportando con nosotros. Y bueno, está Eddie Andrés Pereira Padilla, también se está reportando desde Colombia. Ándale, muy bien. Lucía Cerna, la cumpleañera. Ándale, aquí estás. Vete para acá, tráete una chévere, pues, para darte el abrazo una vez. Mañana tiene fiesta, ahí nos vamos a dar la vuelta ahí en el London Pub. Cáiganle para que la feliciten a Lucía Cerna. Y pues, no voy a decir la edad, ahí está, nomás ahí tomó una vuelta más al sol, ahí está. Así que bueno, y ahí está el buen Toño Lámina, ándale, se está reportando. A ver, ahí está, pues vas a ver a Interrogación, ahorita ahí sí, se van a presentar en un bar remodelado aquí en Hermosillo. Y pues el Toño Lámina, pues ahí nos mantienes al tanto, ¿no?, el reporte, a ver cómo se pone allá, ¿no? Y va Marcos Ordo Espinosa, pues ahí está, bueno, está tratando de conectarse, a ver si puedes ahorita, Marcos. Ahí estamos, aquí vamos a estar, tres horas vamos a andar ahí todavía. Bien, vámonos ahorita con más música. Aquí está, bueno, vamos a poner a Indulgence, esta banda. Bueno, nos mandó Katia Cuña de Against Promotion, esta promotora allá en Europa. Es una banda de thrash ahí de los Países Bajos, ahí en Holanda. Y pues bueno, se formó en 1996, así que ya tiene bastante camino recorrido. Ya cuentan con 12 EPs y 2 álbums. El más reciente, que se llama Grim Times, acaba de salir el pasado 12 de junio, y aquí lo tenemos para ustedes. Nos mandaron saludos, me puse en contacto con ellos porque se me hizo interesante, dije, los voy a saludar. Y pues bueno, ahí está, se reportaron con nosotros. Y bueno, desde los Países Bajos, desde allá, desde Holanda, pues Indulgence nos manda saludar. Así que vámonos con ellos aquí en el siguiente bloque. Hola familia, desde Estación Rock. This is Leo from the Dog speaking to you from the Netherlands. You are listening now to Estación Rock and to a new song, Innocent, from our new album, Green Times. Muchas gracias, amigos, y disfruten. There's no one. The hand. Estación Rock. Down. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Iselder. Iselder es esta banda de black metal allá de Gales, allá en el Reino Unido. Es un proyecto personal del músico multi-instrumentalista, se llama Gottfried, así se hace llamar, Gottfried, quien, bueno, desarrolla este concepto de black metal con letras donde pues habla sobre la historia, sobre la problemática, situaciones que vive ahí, bueno, en su ciudad natal, en Gales. Entonces es una especie así como de hablar, pues, ¿no?, de su tierra natal, ¿no? Entonces ahí desarrolla este concepto que se llama Iselder. De hecho, estaba leyendo ahí parte de su reseña, y comenta que este material que acabamos de terminar de escuchar, este tema, ya tiene 3 álbumes y 5 EP y un split, y este 15 de septiembre, ¿sí?, va a salir su 4º álbum llamado Gogoniant, así se llama. Y bueno, aquí le estamos adelantando, pues, ¿no?, parte del material. Comentan ahí pues que tuvo problemas cuando salió su 4º, el álbum más reciente, pues el 4º es este que estamos escuchando ahorita, va a ser el 5º, que va a salir ahora en septiembre, pero el anterior se retrasó precisamente porque tuvo problemas con las autoridades. Pero bueno, andaba con unas camisetas o andaba con unos mensajes donde, pues bueno, como decía, pues no, que iba a quemar iglesias, ¿no? Entonces, como ya había ese antecedente, pues allá en Noruega, bueno, decidieron investigarle, ya dijeron, pues era nada más la pura leyenda, ¿no? Entonces no pasó nada, pero eso lo retrasó. Entonces, bueno, el caso está en que aquí está, y nos lo trajimos también a cuenta de a Games Promotion, esta promotora. Y pues bueno, para mí, ya estaba escuchando el material, se oye bastante interesante, me llama la atención. Y como ya les he comentado en otras ocasiones, yo antes no era muy amante, no era muy adepto, pues muy fan del black metal o el death metal, pero al estar escuchando este tipo de bandas, por ejemplo en el caso de Iselder, pues me llama la atención. Entonces le estoy agarrando ya gusto al género, pues la verdad es que con este tipo de material, pues obviamente que sí te llama la atención seguir escuchando, pues bueno, este tipo de bandas. Así que pues ahí está, esperamos que a ustedes también les llame la atención. Ahí está Iselder, él es de allá de Gales, del Reino Unido, y pues bueno, aquí lo tuvimos, porque sea de Against Promotion, esta promotora que nos hace llegar muy buen material, sobre todo bandas de metal extremo como esta. Y anteriormente pues escuchamos a Indulgence con Innocent, también nos mandan saludos allá de los Países Bajos. También están ellos promocionando ya también su mejor, su nuevo material, pues no, se llama Green Times, acaba de salir el 12 de junio, así que tiene poquito, prácticamente pues un poquito menos de un mes, así que aquí lo tenemos en exclusiva para ustedes. Y pues bueno, vámonos ahorita a continuar con más música. Y bueno, aquí les voy a tener esta otra banda que me puse en contacto con ellos porque también me llamó la atención, y ya me puse en contacto con ellos, ¿no?, para platicar, a ver qué ondas. Y la verdad, ¿por qué? Porque este es un proyecto que iniciaron padre e hija, ¿sí? Ahí ellos son de Springfield, allá en Missouri. Y bueno, este proyecto, esta banda, nació precisamente por un interés. Había unas fiestas ahí en su localidad, y bueno, ellos colaboraron pues como parte de la ayudar a las fiestas, y hicieron música, ¿no? Pues siempre vamos a hacer unas canciones, vamos a hacer una propuesta musical. Y el caso está en que tuvo buena aceptación, a la gente le gustó lo que hicieron, entonces eso los motivó a que pues se sentaran a formalizar pues una banda como tal. Y bueno, ahí se sumó a esta banda Sawyer Ricard ahí en el bajo, y Dakota Watson en la batería. Paul Carson, que es el papá, pues es el guitarrista ahí de la banda, y su hija Cassandra Carson, pues es la que canta, pues no, es la vocalista de la banda. La banda se llama Paralandra, y la verdad está muy suave. La verdad es que me gustó lo que están haciendo. muy padre esta banda de hard rock allí de Springfield, Missouri, que se formó el 2013. Y pues bueno, el pasado 4 de abril acaban de lanzar su segundo álbum, que ya pues prácticamente ya está consolidada la banda. Y pues bueno, ellos están ahorita en promoción precisamente de este álbum, y estaba checando precisamente, estaba platicando con ellos, y el día de mañana, el 13 de julio, o sea este sábado 13 de julio, pues van a iniciar un tour, ¿sí? Entonces mañana tocan allá en el Spirit Mountain Casino, así se llama el local donde se van a presentar, obviamente es un casino, allá en Grand Rounds en Oregon. Ahí van a abrir el día de mañana, sábado 13 de julio, para Landra, pues bueno, este tour que los va a llevar por algunas ciudades allá de Estados Unidos. La siguiente fecha la tienen el 25 de julio, hay también fechas programadas en agosto, también allá para septiembre. Entonces pues bueno, van a estar bastante bastante movidos, y mañana pues empiezan a rodar en carretera. Así que pues bueno, ahí estamos, y aquí los vamos a escuchar a continuación. Give Me a Reason es el tema que nos tienen aquí en Estación Rock para el día de hoy. Y pues bueno, también nos mandan saludos desde allá, desde Springfield, Missouri. Vámonos con ellos para Landra, con saludos de la propia vocalista Cassandra Carson. What is up, all you Estación Rock listeners? This is Cassandra Carson from Paralandra, and you're listening to our latest single, Give Me a Reason. We'll be right back.

regresamos y acabo de terminar de escuchar a esta banda que se llama Mortalus. Es una banda de heavy thrash metal. Ellos son de Little Rock en Arkansas, que se formó en el 2014. Ya tiene un EP y dos álbumes en 2018 y 2023. Y este pasado 14 de junio, bueno, acaban de sacar su tercer álbum titulado Three Times Louder, así se llama el nuevo material que salió el 14 de junio y aquí lo tenemos en exclusiva para ustedes. Mortalus nos hizo llegar Zach Moonshine de Metal Devastation Promotion allá en Estados Unidos, que nos manda muy buen material. De hecho, pues nos manda bastante material de lo que trae ahí en su catálogo de promoción ahí de bandas que nos comparte, y la verdad pues impresionante, ¿no? Lo que nos manda. Quisiera que vieran el correo de estacionrocksonora@gmail.com. este correo es exclusivo para las bandas y para los promotores, para que nos hagan llegar el material, su material. Entonces todos los días hay material nuevo, hay bandas nuevas, o sea, por música no paramos. Es decir, o sea, tendríamos prácticamente para llenar todo el día de estar con, o sea, con una banda diferente, así de ese tamaño. Tenemos material muy interesante, entonces a veces sí es complicado. Pues bueno, a veces que nos dijo, oye, ¿por qué no haces Estación Rock pues otro día y todo eso? Bueno, esa pregunta también nos las hacían cuando hacíamos Estación Rock en Radio Sonora, que nos pedían otros días de Estación Rock y decía, es que estás complicado, pues, ¿no? Porque era sentarse a estar escuchando música, estar escuchando las bandas, lo que nos están mandando, seleccionar el material, preparar. Entonces, no es pues así de hacerlo en una hora, dos horas, no se lleva tiempo, pues entonces sí sale muy, pues, sale complicado, pues. Y aparte, pues obviamente, pues uno tiene que estar preparado, pues también, ¿no? O sea, no solamente vamos a abrir el micrófono y hablar por hablar. Entonces, hay que hacer esto de manera profesional. Entonces, pues bueno, ahí estamos. Entonces, hacemos, tratando de hacer un programa que a ustedes les guste y que les llame la atención. Y la idea que traemos ahorita en esta nueva etapa de Estación Rock, sobre todo con todo el material que nos está llegando, es que prácticamente es dar a conocer precisamente estas propuestas nuevas, ¿no? Estas nuevas bandas que están tratando de hacerse de un lugar, pues, ¿no? En la escena del rock. Hay muy buen material, hay muy buena producción, hay muy buenas propuestas. Lo único que les falta es el empujón, pues, o sea, darse a conocer, que los escuchen, y eso precisamente nosotros estamos encargados de hacer eso. Bueno, ahí está Mortalus, y anteriormente pues abrimos el bloque con Paralandra, esta banda, como ya les comento, ellos son de Springfield allá en Missouri, formado por padre e hija, pues, no, Paul y Cassandra Carson. Pues bueno, ahí empezaron precisamente como un proyecto para apoyar a las fiestas locales ahí de su ciudad natal. Y pues bueno, les pegó, les funcionó, les gustó a la gente lo que presentaron, y eso los motivó pues para hacer esta banda. Y pues el día de mañana pues inician, se van de gira. Ahí van a estar tocando en Oregon, en un casino ahí de aquel estado en Estados Unidos. Y pues van a seguir tocando lo que es el mes de julio, agosto y también hay parte de septiembre. Así que les vaya muy bien y ahí vamos a estar en contacto con esta banda. Vámonos con más música. Seguimos ahorita ahí comentando ahí con los saludos. Voy a dejarlos aquí ahora con esta banda que se llama Hitch. También ellos son tejanos. Esta también es una banda de heavy rock de Texas. El pasado 2 de julio lanzaron su tema Moonshine. Es lo más reciente que están ahorita promocionando. Muy influenciado en su sonido con bandas como 38 Especial o como Motorhead. Se oye muy bien. Igual pues me llamaron la atención, me puse en contacto con ellos, ahí estuvo platicando y pues bueno, muy animados, obviamente están ahí contentos porque pues están escuchando aquí en México, se están escuchando en Estación Rock. Me comentan que uno de los integrantes ahí de la parte de la banda pues es de origen hispano. No me explicó, no entró en más detalles si es de origen mexicano o de otra nacionalidad de aquí de Latinoamérica, pero pues bueno, ya al menos le puede estar traduciéndole al inglés pues lo que le estamos diciendo aquí. Pues ahí mandando saludos a la banda esta de Hitch allá de Texas. Así que vámonos, vámonos con ellos. Así que aquí también nos mandan saludar también desde allá, desde Texas. Y nos vamos con Moonshine, el nuevo tema que acaban de sacar recientemente, pues a principios de este mes de julio. Este es Hitch aquí en Estación Rock. This is Hitchhike from the band Hitch. You're listening to Estación Rock. We're coming at you with our new single, Moonshine. Grab you a bottle and let's rock. Smoking with the band. Estación Rock. Bien, volvemos. Acabamos de terminar de escuchar esta banda que se llama Angry Gentleman. Así se llama la banda, Angry Gentleman. Ellos son de Finlandia. Banda de heavy hard rock. Muy suave también. O sea, muy sonido, muy americanizado, pues, ¿no? Muy ahí estadounidense, ¿no? Se oye muy suave. Me gustó. Ahí está, me los traje. Este nos los hizo llegar Inverse Records. Inverse Records es una disquera de allá de Finlandia que nos hace llegar pues bandas muy interesantes de aquel país. Y pues bueno, ahí está. De hecho, la otra vez publiqué en nuestras cuentas, ahí en nuestra fanpage de Estación Rock Sonora en Facebook, precisamente una nota que habla precisamente de la cultura y la educación ahí en Finlandia. Y ellos comentaban, pues la nota decía que la pregunta, ¿no?, de por qué hay tantas bandas de rock o de música, ¿no?, allá en Finlandia. Y ellos comentaban ahí la nota, explicaban de que esto era la música era parte de la formación escolar de los niños y los jóvenes ahí en Finlandia. O sea, es como una materia más, así como cuando te dan matemáticas o te dan ciencias naturales, etcétera. Bueno, la música es también parte de la educación, es parte del programa educativo. Entonces, desde niños, pues ya están inculcados, pues, ¿no? O sea, ya los empiezan a meter a la música, ¿no?, a practicar algún instrumento. Y es por eso que es la razón que dan de por qué hay tantas bandas de música, no solamente de rock, de música, allá en Finlandia, porque realmente pues los jóvenes desde temprana edad están practicando o ya saben tocar un instrumento. Entonces, de ahí pues esa razón. Entonces dije, pues bueno, y bueno, hablando pues precisamente del género del rock y el metal, toda esta formación pues ha creado esto, ¿no?, que haya muchas bandas y sobre todo pues diferente, hablando específicamente ya de rock y metal, pues muy buenas bandas, ¿no? Entonces estamos hablando de que ya estos jóvenes pues ya que entran a la adolescencia pues ya saben tocar un instrumento, ¿no?, una guitarra, un bajo, una batería, lo que sea, ya saben, o sea, ya lo dominan. Entonces es mucho más fácil obviamente pues en un momento sentarse, juntarse con los amigos y formar una banda y empezar a hacer música. Entonces, ojalá que esto se replicara, pues, ¿no?, en otros sistemas educativos, en otros países. Imagínense aquí en México, ¿no?, o en Latinoamérica, que hubiera, que fuera parte del programa educativo, ¿no?, de formación, ¿no?, de los jóvenes, que fuera la música, así como a veces los fines de semana o los sábados que te ponen educación física, ¿no?, en el caso aquí en México, ¿no?, ponen a hacer deporte, o hay ciertos programas con sus deficiencias, ¿no?, más deficiencias que otra cosa, pero bueno, ahí se trata de hacer deporte. Bueno, en el caso de la música, pues que también fuera eso inculcado, pero bueno, se vale soñar. Bien, aquí estamos de regreso y ya vamos a cerrar pues ya la primera hora con otras dos muy buenas bandas. Vamos a ver, primeramente vamos a escuchar a este proyecto personal de este músico francés. La banda es francesa, obviamente les quiero decir, se llama Frozen Arc, o un arco congelado. Frozen Arc es una banda de heavy metal, como ya les comento, yo soy de Francia. Es un proyecto personal del guitarrista y cantante Loic Malaseñ, espero que lo haya pronunciado bien, Loic, que el pasado 6 de julio acaba de lanzar su nuevo tema, From This Hill. Así se llama este nuevo tema, que nos los hizo llegar a Gains Promotion. Hay también Katia Acuña, esta buena promotora que tenemos allá en Europa, que nos hace pues llegar este tipo de material. Me puse en contacto con Loic allá hasta Francia y pues bueno, también nos manda a saludar a Estación Rock desde Francia. Así que vamos a escuchar a Frozen Arc y después a esta banda Prisoner, con los que cerramos la primera hora de Estación Rock. Así que vámonos hasta Francia, From This Hill de Frozen Arc, aquí en Estación. Hola, Estación Rock. I'm Loic from Frozen Arc. I present you a new single, From This Hill. Bye-bye. Oh, Bien, ya con ellos cerramos la primera hora. La banda se llama Prisoner. Esta es una banda de heavy metal. Ellos son de Calgary, allá en Canadá. Se formaron en el 2020 y este pasado 26 de junio, menos del mes, acaban de lanzar este sencillo que acabamos de terminar de escuchar, Skies Are Blackened, que vendrá incluido pues en su primer EP, House of Cards, que va a salir el 21 de agosto, el próximo mes va a salir el primer EP de esta formación, Prisoner, su EP debut, y precisamente aquí acabamos de terminar de escuchar uno de esos temas que van a estar incluidos en este EP, como ya les comento, que sale el próximo mes de agosto, el día 21. Nos lo mandó John Asher, de Asher Promotion, este promotor amigo que tenemos allá en Canadá, que también nos manda muy buenas bandas interesantes de aquel país. Así que vámonos ahorita ya sobre la segunda hora, y pues siempre se le dedicamos al rock y al metal en español, y siempre abrimos con muy buenas propuestas que nos llegan allá de la llamada madre patria, allá de España. Y pues bueno, vamos a entrar precisamente a escuchar a esta banda que se llama Brain Drag. Así se llama Brain Drag, es una banda de Barcelona de heavy metal. Se formó en el 2013, ya tiene 3 EP y un álbum debut que acaba de salir el pasado 1 de marzo. El 1 de marzo, donde pues destaca la voz de Mireia Pérez, es la front woman de esta banda, Brain Drag, que nos los manda Wormhole Death, esta promotora también que nos manda muy buen material de allá de Europa. Así que vámonos con Brain Drag ahí, y precisamente también nos mandan saludar desde Barcelona, allá en España. Los nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. Buenas noches, amigos de Estación Rock Sonora. Desde Barcelona somos Brain Drag y os queremos invitar a escuchar nuestro tema Nexa Electric. Yeah. Cristo, besas llamas y pan, tan caldo y dipes en ella. Son tiras, son se huele, no se va a ver. Benza, En el que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a este músico español, guitarrista, que bueno, se aventó ya por su cuenta después de participar con otras bandas y bueno, decidió ya darle rienda suelta a sus propias ideas, sus propios gustos. Él se llama John Paul, ¿sí? El tema que escuchamos es Dream Vision. Es este guitarrista español nacido en Orihuela, ahí en Alicante. Pues él está desarrollando este proyecto que denominó Dream Vision, con el cual ya ha editado 5 demos y este pasado 2 de julio acaba de lanzar su álbum debut, que consiste en una recopilación de los temas anteriores que venían incluidos en estos demos, y aparte también suma nuevos temas donde se han dado cita pues una muy buena cantidad de músicos que han colaborado con él. Obviamente tiene muchas amistades dentro de la escena del rock y metal en español. Ahí bueno, podemos comentar que ahí en esa producción de Jean Paul colaboró Isa Ramos de Avalanche, Manuel Ibáñez de Medina Zara, Javi Díez de Un Ex Mago de Oz, Santi Novoa de Warcry y Hugo Bistolfi de Rata Blanca, entre otros, ¿no? Por ahí que han estado para que participaron. Y este álbum se va a llamar Quimera, ¿sí? Dentro pues del hard rock pues que está manejando este músico Jean Paul, que acabamos de terminar de escuchar. Y anteriormente pues escuchamos a la banda Brain Drag. Ellos son de Barcelona y también están promocionando también su más reciente producción, que salió el pasado 1 de marzo. Pues bueno, ahí están. Pues bien, ahí estamos. Estamos conectados, estamos saludos. Y pues bueno, también ahí le comentamos a José Alfredo Vázquez, que ya nos está viendo a través de nuestra fanpage ahí en Facebook, que me comenta: oye, pues es que no se oye bien, me dice. Lo que pasa, ya le pregunto y ya me dice: ¿dónde estás escuchando? ¿No? La señal de Estación Rock, me dice, aquí directamente por el Facebook. Entonces aquí la cuestión, y te lo comento, José Alfredo, y a los demás también que se enlazan para vernos, por estar aquí por el Facebook Live, es que nosotros estamos ahí, tenemos aquí el monitor precisamente donde estamos escuchando pues esto, para estar llevando pues no que se esté viendo la señal, pero por las cuestiones del propio Facebook de la cuestión de los derechos de autor, no puedo estar con la música como está al 100%, porque el famoso algoritmo, ¿no? El famoso algoritmo de Facebook es como el famoso Maciosare, ¿no? Ese extraño enemigo que no sabemos dónde está. Entonces, en el caso de la cuestión de los derechos de autor que maneja, que tiene esa política Facebook, puede suceder que nos bloquee el audio, que nos bloquee la señal, precisamente porque estamos pues infringiendo los derechos de autor, etcétera, etcétera. Por eso es que lo tengo así bajo, simplemente para monitorearlo. Si quieren escuchar el audio ya bien, o sea, la música, lo que estamos ahorita programando, entren a cualquiera de los enlaces que yo les comparto en las publicaciones que tenemos ahí en nuestra fanpage. Ahí pícale. De hecho, hay uno que está muy fácil ahí en cualquiera de las publicaciones que tenemos de los saludos precisamente que nos mandan las bandas. Ahí pongo precisamente ahí todos esos enlaces. Entra el que está de Radio Garden. Ese es el más fácil. Porque ahí está luego la liga. Nomás le picas y te va a llevar directamente al sitio que tenemos nosotros ahí en Radio Garden. Está muy suave ese portal, porque es una especie como de Google Earth, ¿no? Entonces entras y se ve el planeta Tierra y gira, ¿no? Para ubicarnos. O si ustedes quieren saber dónde estamos transmitiendo Estación Rock, entren ahí a Radio Garden. Ahí está el enlace y directamente los va a llevar precisamente a donde estamos aquí en el planeta Tierra. Ahí estamos transmitiendo. Entonces ahí está, ahí tiene una ventanita en la parte inferior izquierda. Ahí nomás le dan el botón, le le dan click, le dan play, pues, ¿no? Y empiezan a escuchar la radio, que estamos escuchando 24/7, y pues en este caso, pues pueden escuchar ahí el programa. Por eso en las situaciones que a veces no se oye o se oye muy bajito en Facebook, precisamente por eso, por la cuestión de los derechos de autor, que esa política que tiene ahí Facebook, por eso lo tenemos así. Bueno, vámonos rápidamente, después de esta nota aclaratoria. Sin la Cross es esta banda que sigue a continuación, también de España. Esta es una banda de Gothic Death Metal, ellos son de Valencia, que se formó en el 2008 y a la fecha que cuentan ya con 4 álbums y un EP, y este próximo 3 de octubre lanzan su 5º álbum titulado Mental Parasites, cuya temática pues son los trastornos de la personalidad. Así que vamos a escuchar uno de esos temas que van a estar incluidos en este próximo disco que sale, como ya les comento, el próximo mes, al siguiente mes de octubre. Sin la Cross se llama, y nos manda Hard Life Promotion, Maide Con, allá promotor que tenemos amigo en Bélgica. Nos hizo llegar, nos presentó precisamente esta banda de Valencia, España. Está suave lo que están haciendo, está interesante, no se oye muy común, así que ustedes pues tienen la mejor opinión. Mental Parasites, sale pues este material el próximo 3 de octubre y aquí se lo estamos teniendo como adelanto. Yeah. Estación Rock te informa de todo lo que acontece en el mundo del hard rock y heavy metal. Estamos en cualquier rincón del planeta. Tenemos novedades discográficas, noticias y mucho más. En 3 horas de pasión por el rock. Desde 1986. Bien, volvemos, acabamos de terminar de escuchar a esta banda de thrash metal crossover. Ellos son de Barcelona, España, se llama Sirius. Esta banda se formó en 2015, nos hizo llegar Demons Records, también es una disquera allá en España que también nos manda bandas muy interesantes. En el 2019 lanzaron su álbum debut y este 19 de junio, ¿sí?, acaban de lanzar su segundo álbum titulado Fueled by Rage, donde, bueno, escuchamos este tema, precisamente el que le da título a su nueva producción, a su nuevo álbum, Fueled by Rage, de Sirius, esta banda de Barcelona, España, de thrash crossover. Y bueno, ahí estamos, vámonos ya para dejar a España y volar aquí a Latinoamérica. Nos vamos con Estrella Negra. Estrella Negra es una banda ya súper veterana, se formaron ya a principios de los años 80, pero pues bueno, por una cosa u otra, pues decidieron hacer una pausa porque pues no alcanzaban, pues no, los objetivos y bueno, los apoyos les faltaban, total que dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos a dedicarnos a otra cosa, o sea, le perdieron pues en un momento un poquito la fe, pero tuvieron ese impas de mucho tiempo. Y regresaron regresaron. Ellos son de Torremolinos, ahí en España. Se formaron en el 1983, ¿sí? Y bueno, sacaron dos demos, pero ya en 1992 pues decidieron parar, ¿no? Precisamente por la problemática, problemas, no cuajaban bien el proyecto, no podían materializar pues los apoyos pues para seguir avanzando. Entonces decidieron pues parar el proyecto, y fue hasta el 2015 que pues bueno, y decidieron darle una segunda oportunidad a Estrella Negra, y pues con los miembros originales: Cristóbal Rivera en la voz y Manuel de la Chica en el bajo y Damián Lanceta en los teclados. Pues bueno, juntaron a otros amigos músicos y decidieron de revivir el proyecto. Para este 2024 han lanzado un nuevo tema que se llama Cabalgando sobre el Infierno. Pues un tema muy heavy, power metal, la verdad que a mí me gustó. Así que a ver qué les parece a ustedes. Estrella Negra, la verdad, hacen muy buena música, y sobre todo con tanta experiencia que tienen, se oyen bastante, bastante bien. Estación Rock. We'll be right back. Bien, ellos fueron Estrella Negra, así se llama esta banda de Torremolinos allá en España. Y bueno, acaban de presentar y acabamos de escuchar precisamente el nuevo tema que acaban de lanzar pues en estos días, Cabalgando sobre el Infierno. Ahí nos los compartieron. Y bueno, saludos ahí a toda la banda, que pues bueno, ahí estamos en contacto con ellos. Ya los habíamos programado desde hace ya hace unos 2 años o sea, más o menos ahí, que ya se puso en contacto con nosotros y ya tenemos el contacto. Y bueno, cuando llega a salir alguna novedad o tienen un nuevo material como es en este caso, bueno, nos los comparte. Ahí estamos nosotros, ahí estamos en contacto a través de WhatsApp y bueno, ellos nos mandan ahí las novedades, como en este caso este muy buen tema. A mí en lo personal, a mí me gustó. Y bueno, de una vez se los adelanto, Estrella Negra va a estar dentro de los 100 mejores temas que se escucharon en el 2024. Esta lista que nosotros la empezamos a publicar en el mes de enero, en este caso del 2025. Ahí vamos a tener los 100 mejores temas de 2024, tanto en inglés como en español. Ya lo hicimos precisamente con el año pasado, el 2023, ahora iniciando el año en enero, pues hicimos un maratón, pues, ¿no? Donde pues ahí publicamos en pues todos los viernes del mes de enero los 100 mejores temas, tanto en inglés y en español. Así que nos fuimos desde el número 100 hasta el número 1 en nuestra consideración. Ahí está. Y pues bueno, vamos a repetirlo precisamente con los temas que hemos estado ahorita programando en este 2024, que ya prácticamente ya vamos ya sobre la mitad de este año. Vámonos ahora sí a Latinoamérica y nos vamos hasta Argentina con esta banda rock alternativo, pues ahí que se está cocinando. Es un proyecto del músico argentino Daniel Hinkins. Él pues bueno, se decidió a ponerle música a sus ideas, a lo que ve, a lo que siente, ¿sí? Allá en su país natal, allá en Argentina. Y el proyecto, esta banda, pues bueno, ya no es un proyecto, es una realidad, pues esta banda se llama La Sombra del Conejo, así lo llamó. Y bueno, vamos a escuchar uno de esos temas que ha desarrollado con este concepto. Así que desde Argentina, pues allá nos mandan saludar también el propio Daniel Hinkins. Y pues bueno, esto también nos los presentó, ¿sí? Ezequiel el Nahualero de Mendoza, este amigo promotor que precisamente allá vive en Mendoza, en Argentina, y nos ha estado compartiendo bandas muy interesantes, ¿no? Él oye que pues bueno, ahí está, que están surgiendo y están tratando pues de hacerse presentes, ¿no? En la escena de rock y metal, pues a nivel, en este caso, pues al menos en Argentina, pero nosotros aquí estamos haciéndolo más público para que se escuche fuera también de Argentina. Aquí está La Sombra del Conejo, una especie de dios, es el tema que nos presenta Daniel Hinkins con su proyecto, pues bueno, con esta realidad ya, La Sombra del Conejo. Vámonos con él. Hola, mi nombre es Daniel Hinkis, soy cantante, guitarrista en La Sombra del Conejo. Somos una banda que tiene apenas más de un año juntos, pero somos todos músicos que venimos de otros proyectos anteriores con un montón de experiencia en Lander, y encontramos juntos una nueva manera de decir lo que tenemos ganas de decir y lo que pensamos mediante la música, de lo pensamos de todo lo que estamos viviendo. Así que queríamos mandarle un mensaje a la distancia y el agradecimiento especial a Claudio Laguna y a toda la Estación Rock de México por difundir rock, por difundir música independiente. Así que vamos por más. Un abrazo grande. Hay una especie de Dios, una especie de diablo, cosas en el medio. Hay una especie de amor, una especie de odio, y a veces nos queremos, pero nos ciega un poco el sol. Y hay cosas que se nos escapan. Hay una especie de paz, una especie de guerra, vos y yo guerreros. Hay frases que no fueron, mates que se extrañan, novios de un recuerdo. pero nos llama la ciudad. Y hay cosas que se nos escapan. Somos una ficción, imaginación. Somos una ficción, somos vendaval que escapa, contándonos los sueños, rompiendo mandamientos para descansar. Hay gente que no es gente, gente que convida sin mirar el vuelto. Hay héroes sin espada, cuentos sin princesas, tanto que no vemos. Pero ya no sé ni quién soy. Y hay cosas que se nos escapan. Somos una ficción, imaginación. Somos una ficción, somos vendaval que escapa, contándonos los sueños, buscando sentimientos donde descansar. Hay una sola luz que alumbra hoy, uno solo el firmamento, una revelación que canta amor. No somos tan importantes. La sombra de el conejo, una especie de dios, es el tema que acabamos de terminar de escuchar de esta banda originaria de Argentina. Pues esta es una propuesta que está desarrollando Daniel Hinkins allá desde Buenos Aires. Que saludos hasta allá, saludos ahí que nos escuchamos a través de radiocrimen.com.ar. Ahí también nos escuchamos los lunes. Ahí está a las 10 de la noche, los viernes a las 8 de la noche en hackrockradio.website, a los viernes allá a las 8 de la noche, como ya les comento, y los sábados en la Reconquista, ahí a las 5 de la tarde. En estas tres radios nos escuchamos allá en Argentina, así que pues bueno, ahí se va a estar escuchando también la sombra de el conejo. Y bueno, de Argentina nos vamos a Colombia. También saludos, hay muy buen rock por allá, muy buen rock, muy buenas bandas que nos mandan. Y sobre todo, pues también saludos a toda la gente que nos escucha a través de El Retorno Rock. El Retorno Rock, pues ya saben que Estación Rock se escucha todos los miércoles a las 4 de la tarde, hora de Colombia. Ahí está, se está escuchando Estación Rock por El Retorno Rock. Saludos a la buena amena Kelly Julia, encargada de la radio, que le echa muchas ganas, muy movida, muy animada, muy alegre, y eso es muy bueno. Así que pues ahí está, vámonos hasta Colombia, como les comento, y esta banda que se llama Rebelión. Rebelión es una banda de heavy metal, ellos son de Pereira, allá en Colombia, en este país. Se formó en el 2009, grabaron un EP, pero la banda, pues bueno, hicieron una pausa el 2012, ¿no? Ya pararon actividades, pero en este caso, pues Víctor Gómez, que fue el fundador de la banda, baterista, decidió retomar de nueva cuenta el proyecto el 2015, y para el año 2020 pues ya vuelve Rebelión con una nueva formación. Inicialmente pues tenían una voz masculina en el caso de José Uribe. En esta nueva formación, este nuevo regreso de Rebelión, bueno, ahora ya tienen una voz femenina, una front woman que está haciendo las labores de cantante, Vanessa Casas, y con ella y esta nueva formación han regresado y acaban de lanzar un nuevo tema que se llama Adrenalina, que nos lo mandaron a través de pues un contacto que lo tenemos ahí por WhatsApp, nos mandaron ahí, también nos mandaron por el correo, y eso es de nueva cuenta hacerles el recordatorio. Si tienes una banda o eres amigo, pues o conoces una banda que anda buscando precisamente un foro donde dar a conocer su música, pues coméntale sobre Estación Rock. Ahí está nuestro correo, que entra en nuestras redes sociales. Nuestro correo es estacionrocksonora@gmail.com, estacionrocksonora@gmail.com, y nos mandas el material. Nosotros con mucho gusto nos vamos a poner en contacto contigo, nos ponemos de acuerdo, y así como en el caso de esta banda de Rebelión, pues bueno, ya platicamos vía WhatsApp. Y pues bueno, ahí nos pusimos de acuerdo, nos mandan saludos de allá desde Colombia, y pues bueno, y tan amigos como siempre, y ya tenemos el contacto para posteriores proyectos o música o noticias que tengan que nos los puedan compartir, y ahí estamos. Pues bien, vámonos con Rebelión, Adrenalina, lo nuevo que ha sacado esta muy buena banda de heavy allá colombiana. Vámonos con ellos aquí en Estación Rock. ¿Qué tal, rockeros oyentes de Estación Rock Sonora? Soy Víctor Gómez, baterista de la banda de heavy metal Rebelión de la ciudad de Pereira, Colombia. Les envío un saludo muy especial. Por aquí les dejo nuestra canción Adrenalina versión 2024. Salud y heavy metal. Siente el fuego en tu interior, que vuelve tu imaginación. Estación Rock. Bien, ellos fueron Rebelión de Colombia con su nuevo tema Adrenalina. Y pues, bueno, saludos a toda la escena rock y metal, que hay muy buena allá en Colombia. A veces sigo ahí algunas redes sociales, unos grupos, y la verdad se oye bastante, bastante, muy animada, muy interesante, muy intensa. Pues así que saludos allá hasta Colombia. A ver si algún día pronto pues, nos podamos dar la vuelta por allá, allá para saludarlos de propia mano. Y pues bueno, a estar ahí con ellos, y sobre todo pues ahí sentir pues la buena vibra. Así que pues bueno, ahí de Colombia ya fuimos a Argentina, ahora estamos en Colombia, ahora nos vamos a ir a Brasil. Nos vamos a Brasil con esta banda que se llama Gloria Perpetua. Nos hizo llegar John Asher, este promotor, ya les comento que está allá en Canadá, Asher Promotion. Y bueno, esta banda de thrash metal brasileña se formó pues apenas el año pasado, el 2023, acaban de lanzar su álbum debut, The Dark Side We Wanna Hide, así se llama el álbum, El Lado Oscuro que Queremos Esconder, sería la traducción al español. Lo sacaron en físico el pasado mes de abril, y bueno, en estos días acaban de firmar con esta disquera que se llama Rockshot Records. Y el caso está en que con esta firma, bueno, ya aseguraron su distribución internacional. Entonces, porque este disco, pues el que ya les comento, este álbum debut que salió el mes de abril, bueno, para el mercado local ahí en Brasil, ahí en físico, un tiraje limitado, pues no. Pero como acaban de firmar con esta disquera, bueno, allá de manera internacional, pues van a hacer ahora sí el lanzamiento, ¿no? De ya a nivel mundial, y está programado para el 30 de agosto que salga este material que se llama The Dark Side We Wanna Hide, de esta banda que se llama Gloria Perpetua, de allá de Brasil. Así que vámonos con ellos, vamos con ellos, y ahorita seguimos platicando aquí en Estación Rock. We chase our sails. Bien, ellos fueron Gloria Perpetua, esa banda brasileña de thrash de reciente formación. Apenas el año pasado se conformaron y, como ya les comentaba, pues bueno, sacaron ya su álbum debut, ¿sí?, el pasado mes de abril, pero ahí en el mercado local en Brasil, pues no, entonces en físico. Y bueno, acaban de firmar con una disquera importante, Rockshot Records, y van a lanzar este disco ya a nivel internacional. Entonces el lanzamiento está programado para el 30 de agosto. Así que pues suerte para ellos, y ahí estamos. Ahí está Gloria Perpetua, nos hizo llegar John Asher de Asher Media Promotion. Bueno, vámonos ya para cerrar ya esta segunda hora. Y bueno, ya estamos ahorita, bueno, ya desde que regresamos a la radio de frecuencia modulada aquí en Hermosillo, a través y gracias a Lobos FM 103.5, donde nos estamos escuchando viernes a viernes el mismo horario que teníamos cuando iniciamos en Radio Sonora allá en la década de los 80s, los viernes, porque los viernes son de rock y los viernes los impusimos nosotros, así que Estación Rock puso la moda. Pues aquí todos los programas se hacen los viernes, y bueno, el pionero de eso fuimos nosotros, así que pues bueno, entonces ahí estamos nosotros transmitiendo a través de Lobos FM. Saludos a toda la gente que nos está escuchando ahorita a través de esta frecuencia, el 103.5, saludos, ahí vamos a estar. Y bueno, dentro de eso, para que se vayan ambientando y para una vez hacer un recordatorio, bueno, que aquí estamos y que estamos también apoyando la escena local, pues vamos a estar poniendo, programando semana tras semana, pues algunas bandas locales también, para que pues digan presente. Así que vamos a cerrar estas dos horas presente con dos bandas locales ahí. Primero de ellos vamos a escuchar a Dynamo, buen amigo Raúl Castillo, un tema de esos clásicos que ya prácticamente se ha convertido de esta banda, Riding Mighty Horses, es el que vamos a escuchar. Y después vamos a escuchar a los Detector de Violencia con Devastación. Así que con ellos cerramos esta segunda hora, y todavía nos queda muy buen material para la recta final de Estación Rock. Así que vámonos primeramente con Dynamo, Raúl Castillo y compañía. Muy buena música, muy buen power metal aquí de Hermosillo, Sonora. We'll be right back. máxima expresión en Estación Rock. Bueno, ellos fueron detector de violencia, pues con Devastación. Y anteriormente habíamos escuchado a Dynamo, dos bandas, dos géneros diferentes, unos trasheros y otros ahí power metaleros. Dynamo, de buen Raúl Castillo. Pues bueno, aquí escuchamos esos temas. Bandas de aquí de Hermosillo, Sonora. Bueno, para que vean que también hay talento local aquí también, para que, bueno, también los escuchen. De lo que hay aquí, vamos a seguir poniendo también otras bandas. Hay mucho material también aquí en nuestra localidad, así que los vamos a estar ahí semana tras semana, pues trayendo algo de lo bueno que hay también aquí en nuestra ciudad y en nuestro estado. Bueno, aquí estamos y saludos pues a toda la gente que nos está escuchando a través de Lobos FM en el 103.5 en FM, frecuencia modulada aquí en Hermosillo, Sonora, la radio de la Universidad Durango Santander. Y pues agradecidos con ellos de que nos hayan abierto el espacio, también allá Jorge Morales y también a Marc Morales, pues ahí los encargados y directores de esta radio y ahí de la universidad. Y pues bueno, agradecidos con ellos de que nos hayan abierto las puertas para regresar a la frecuencia modulada Estación Rock como lo hacíamos hace más de 30 años. Vámonos ya recta final, pues si tenemos también muy buena música todavía, y vamos a irnos precisamente hasta Inglaterra. Allá vive, allá se desarrolla esta banda de black metal, de heavy black metal, que se llama Vulgaris. ¿Sí? Ellos son de Londres, se formó en el 2019, ya cuenta la banda con un EP y dos álbums. El más reciente se llama Seat of the Fire, acaba de salir el 24 de mayo pasado. Y pues bueno, también me puse en contacto con ellos porque es buen material y nos mandan saludos desde allá, desde Londres. Y lo interesante es que hicieron el esfuerzo pues de grabarnos el saludo en español. Hablaron en español, nos mandan saludos en español, así que pues bueno, agradecidos con ellos de que lo hayan hecho. Así que vámonos con Vulgaris. Siek es el tema que vamos a escuchar y que nos presentan esta banda, muy buena banda de heavy black metal de Londres, Inglaterra. Hola y bienvenidos a Estación Rock. Soy el bajista y vocalista de la banda Vulgaris de Inglaterra. Y la siguiente canción es el primer sencillo de nuestro nuevo álbum, Seat of the Fire. Esta canción se llama Siege. We'll be right back. Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso y bueno, acabamos de terminar de escuchar a esta banda que se llama The Match and Company. Esta es una banda de metalcore, metal alternativo. Ellos radican en Malta. Esta es una isla que está en el Mediterráneo, ahí cerca de Italia. Pues son de la isla de Malta. Y bueno, nos hizo llegar esta disquera que se llama Warhol Death. Y la verdad, pues ahí muy interesante lo que están haciendo. Se formó en el 2018, cuentan con un EP debut el 2022. El año pasado lanzaron su álbum, pues debut, Life Grand Delusion, que actualmente se encuentran promocionando pues esta banda de la isla de Malta, ahí en el Mediterráneo. The Match and Company. Y anteriormente habíamos escuchado a Vulgaris, esta banda de Londres, Inglaterra, una banda de heavy black metal que también están pues promocionando su más reciente producción. Pues ahí pues va a venir su próximo EP, ¿no? House of Cards, va a salir el 21 de agosto. Aquí le estamos adelantando pues uno de esos temas que van a venir pues incluidos en ese material. Vámonos ahorita, seguimos con más música, ya nos quedaba poquito tiempo, pero suficiente para escuchar a esta banda que se llama iCurse. iCurse es una banda de death metal greencore, ellos son de Finlandia, que se formaron en el 2022. El 2023 sacaron su primer tema y este próximo 17 de julio van a lanzar su EP debut que se llama Death Holograms, donde pues vamos a escuchar el tema pues que le da título a este primer material debut de esta banda finlandesa de iCurse. Con ellos continuamos aquí en Estación Rock. Drag on a crash plane, get your drive. Bien, acabo de terminar de escuchar a esta banda, se llama Wall of Palemore. Así se llama la banda, Wall of Palemore. La verdad, muy recomendable. Nos la mandó este promotor que tenemos ahí en Europa, David Pulito, es de Metalist Promotion. Y bueno, esta es una banda de metalcore, de death metal. Ellos son de Parma, allá en Italia. Se formaron en el 2015. El 2020 lanzaron su álbum debut y el pasado 7 de julio, hace unos pocos días, pues 7 de julio acaban de lanzar su segundo álbum que se llama Sing and Bleed, donde, bueno, escuchamos este tema que se llama Going, así se llama el tema de Wall of Palemore, que están estrenando pues su nuevo material. Acaba de salir el pasado 7 de julio y lo tenemos aquí en exclusiva gracias a The Metalist Promotion, a David Pulito, que es el encargado pues de pues ponernos en contacto con estas muy buenas bandas del catálogo que tiene esta promotora allá en Europa. Bueno, ya estamos sobre la recta final de Estación Rock, de este programa, el número 268, que estamos nosotros transmitiendo semana tras semana. Gracias por estarnos en sintonía y estarnos escuchando. Nosotros pues encantadísimos de estar compartiendo esta buena música con ustedes. Vámonos con Nats Jarl, así se llama esta banda de thrash black metal. Ellos son suecos, cuentan ya con 3 álbumes y un EP. El más reciente se llama Chaos Weaver, así se llama el nuevo material. Salió el pasado 9 de julio, reciente. Estamos a, pues bueno, a días que acabo de salir, y pues vamos a escuchar el tema que se llama In the Dead, A Cold Evil Night, ahí de Suecia, Nats Jarl, y la verdad está bastante, bastante también recomendable. Glowing cold. Baby. Bien, ellos fueron Blood Crown, así se llama esta corona de sangre. Blood Crown es una banda de death thrash metal. Ellos también son de Suecia, se formaron en el 2022 de reciente formación. Pues músicos de amplia experiencia con otras bandas desde allá de los años 90. Y para este próximo 26 de julio van a lanzar su álbum debut, que se llama Sound of the Flesh and Bone. Así se va a llamar el cine material, que sale el 26 de julio. Y aquí lo tenemos pues en exclusiva en Estación Rock para todos ustedes. Nos los manda también The Metalist Promotion, David Pulito, allá está encargado de esta agencia de promoción. Allá en Europa pues nos los hizo llegar pues este material de Blood Crown, esta banda de death thrash de Suecia. Y bueno, hablando de Suecia, precisamente, pues bueno, ya se confirmó, ya esta semana se confirmó que, y hablé precisamente con mi buen amigo Memo Salas, allá en Ciudad Obregón, para que pues me confirmara si efectivamente ahí está. Y sí, me dijo, ahí está, ya está confirmada, ya está amarrada la fecha. Arch Enemy viene aquí a Sonora, aquí a Ciudad Obregón, el 8 de diciembre. Ya está confirmado. Ya hay una, va a tener varias fechas aquí en México, una gira aquí en México, e incluye, bueno, Ciudad Obregón. Así que ahí va a estar Estación Rock el día 8 de diciembre. Ya está apartada la fecha, de hecho ya se está moviendo por ahí, hay algunos, ya incluso ya hay pues un tour pues que se va saliendo aquí de Hermosillo. Va a haber un camión, me están cobrando $800, es lo que alcancé a leer ahí, que incluye pues la transportación hacia el evento, sí, y pues regreso al término de este. Todavía no han confirmado todavía las bandas que van a telonearle a Arch Enemy, pero pues aquí lo importante es que ellos, esta banda, gran banda, pues va a estar aquí en nuestra tierra el 8 de diciembre, así para que tienen tiempo suficiente como para que se vayan organizando y se den la vuelta, porque la verdad pues vale la pena, y quién sabe cuándo vuelva a regresar. Así que hay que ver a la tremenda voz de Alisa Whiteclaw, que precisamente pues aquí lo vamos a escuchar para ir calentando motores. Aquí está Arch Enemy antes de terminar esta emisión de Estación Rock con uno de sus temas clásicos de Arch Enemy. Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso y ya prácticamente para despedir la emisión número 268 de Estación Rock. Semana tras semana aquí estamos para todos ustedes llevándoles muy buena música. Y bueno, acabamos de terminar de escuchar pues uno de los temas clásicos de Arch Enemy, que de seguro pues lo van a traer en el set list que van a presentar aquí en Ciudad Obregón el próximo 8 de diciembre. Ya me dijo Memo que probablemente se va a dar una vuelta presente aquí a Hermosillo promocionando precisamente esta tocada. De seguro va a haber boletos aquí también aquí en Hermosillo para la gente que quiera ir a Ciudad Obregón a ver a esta gran banda. Y pues bueno, nosotros ahí vamos a estar, así como lo hicimos cuando el propio Memo allá en Ciudad Obregón trajo a Sepultura, trajo a Angra también, ahí anduvimos también y platicamos ahí incluso con las bandas. Vamos a tratar pues también a ver cómo anda la agenda de la banda, a ver qué tan apretada que se puede hacer, no sé si lo puede hacer una rueda de prensa o haya la oportunidad pues de poder entrevistar pues alguno de los integrantes. Obviamente pues iríamos con Alisa, ¿no? White Gloss, que sería interesante pues, ¿no? Conocer su opinión de cómo le está yendo en esta gira aquí en México y sobre todo pues su estancia en Ciudad Obregón. Bueno, ya nos vamos, ya estamos por cerrar pues, ¿no? Aquí esta emisión de Estación Rock. Y vamos a cerrar precisamente ahorita que estamos platicando y nos está viendo y escuchando nuestro buen amigo Alejandro Verdugo, pues ahorita chambea, ahí está. Y sé que es un super fan de esta banda. Y pues bueno, aquí con ellos vamos a cerrar precisamente con Manowar. Así que ya sabes, súbele ahí, Alejandro, ahí estás ahí en la chamba. Pues bueno, en este caso vamos a cerrar con ellos porque precisamente, ¿sí? Y eso lo sacamos aquí en nuestras redes sociales, que siempre sacamos ahí casi diariamente pues algún efeméride, algún dato interesante. Bueno, y en esta ocasión, bueno, este día Eric Adams, ¿sí? El vocalista de Manowar pues está cumpliendo años. De seguro pues está ahorita, tiene fiesta en grande, ¿sí? Me bautizado como Luis Marulo, pues bueno, él se puso como Eric Adams en honor a los nombres de sus hijos. Uno se llama Eric y el otro se llama Adams, así de ahí tomó el nombre Eric Adams, su nombre artístico. El cantante de Manowar desde 1980, fue invitado por Joey DeMaio, que es su amigo de la infancia, ¿no? Cuando formó la banda en 79, pues lo invitó en 1980 que se integrara como cantante, y desde ahí pues ha estado con la banda. De hecho, los dos son los únicos miembros permanentes hasta la actualidad de Manowar. Así que vámonos a cerrar precisamente con esta banda, pues aquí también felicitando precisamente a Eric Adams hoy en su cumpleaños. Y bueno, nos vamos, pásasela muy bien, nos escuchamos la siguiente semana con más buen rock y metal aquí en Estación Rock. Así que ahí estamos pendientes, nos escuchamos la siguiente semana. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna. Sigan rock and rollando, es nuestro mejor deseo. Vámonos con Manowar.